Sean bienvenidos. Fitero celebra este fin de semana sus segundas jornadas gastronómicas de Fitero y Trashumancia, con un programa cargado de actividades y eventos para todo tipo de públicos, desde el viernes 24 hasta el domingo 26 de agosto. Vamos a poder abordar estas noticias con protagonistas, con su alcalde, concejales de festejos, también la técnica de turismo. Hablaremos también con el chef de la Fiterana, que va a estar muy cerca de donde nos encontramos para realizar un producto típico. Y también vamos a poder hablar con un historiador, con don Serafín Olcoz, que presenta hoy unas infografías de Fitero desde 1140 hasta nuestros días. Don Serafín, un placer poder saludarle. Y encantado de recibiros aquí en Fitero. Estas infografías que se van a poder ver en el receptorio del monasterio de Fitero hablan de que Fitero no se hizo y después se hizo el monasterio, sino que primero estuvo el monasterio y posteriormente vino la villa. Así es. Las infografías es una forma gráfica de representar la evolución del municipio, y como empezó primero siendo un monasterio, después hubo un segundo monasterio, que es el que queda ahora, otro más grande, quiero decir, que es el que hay ahora como iglesia parroquial y parte es el claustro, que lo está gestionando el ayuntamiento. Y en 1482 es cuando empezó a surgir la villa de Fitero alrededor del monasterio del que tomó el nombre. O sea, no es el monasterio del pueblo de Fitero, sino que Fitero tomó el nombre del monasterio de Fitero, el monasterio de la frontera, que es lo que significa Fitero. Esa era la otra cuestión, que Fitero, la etimología de la palabra, quiere decir que es frontera. Eso es. Fitero viene de hito, de mojón, fito, fitero, y era el mojón de Castilla que hacía frontera con Navarra y con Aragón. El mojón de Castilla, han oído ustedes bien, porque Fitero no era una localidad navarra, era una localidad castellana, pero aquí hay una historia que merece una película prácticamente, don Serafín. Bueno, en el siglo XII, poco después de la reconquista, porque esto había sido parte del reino musulmán de Zaragoza, lo reconquistó Alfonso I el Batallador de Aragón y Pamplona, y poco después el emperador Alfonso VII de Castilla y León pues vino por esta zona y quiso poner su frontera. Y se trajo, para que hiciesen como de cascos azules, se trajo a los cistercienses, que eran en estos momentos la parte de la iglesia de los monjes pues más avanzados y especializados en instalarse precisamente en fronteras. Y los trajo de Allende de los Pirineos, y los primeros cistercienses que se instalaron aquí fueron San Raimundo y los monjes que vinieron de Escaladei, cerca del Tourmalet, donde se hace la etapa del Tour. Exactamente, pues a los pies del Tourmalet había un monasterio cisterciense, y de allí vinieron para fundar el primero que hubo en la península ibérica. Y hacían como si fuesen los cascos azules. Cuando se pegaban los navarros o los aragoneses con los castellanos, los cistercienses decían, se lo voy a decir al Papa, y hacían las paces. Y en ese momento de paz, en el que Navarra dice que el monasterio es suyo y viene y lo conquista, los castellanos también lo que aprovechan es para hacer una toma de Tudela, que es la famosa batalla de Tudela. Sí, bueno, esto pasa un poquito más tarde, estábamos hablando del siglo XII, y esto ya es en el siglo XIV. A principios del siglo XIV, Navarra tenía mucho interés en coger al monasterio de Fitero y todo el territorio de alrededor, y bueno, pues no se les ocurrió otra cosa a los navarros de aquella época que invadir el cortijo, que era la zona donde vivían los conversos, no los monjes. Invadirlo, vinieron aquí pues 200 familias y lo fortificaron. Y además, pensando en que los castellanos iban a venir a recuperarlo, mandaron aquí a 100 ballesteros de Tudela, hicieron unos caramanchones, o sea, fortificaron grandemente la parte alta de la iglesia y del monasterio en general, y estaban preparados para la batalla. El ejército castellano vino, se preparó en Alfaro, se cambiaron sus misivas de que os vamos a atacar, os vamos a dejar de atacar. Los navarros de Tudela convencidos de que iban a venir a Fitero, y los castellanos se fueron y atacaron Tudela. Y hubo la famosa batalla, que hay dos batallas de Tudela muy famosas, la de la guerra de Napoleón y anteriormente, en 1335, esta que estamos contando, que ganaron los castellanos. Que ganaron los castellanos y se apoderaron de Tudela, o sea que... Bueno, no, de Tudela no, ganaron Tudela, pero no llegaron a entrar, o sea, ganaron la batalla de Tudela, no llegaron a entrar en Tudela, se retiraron, se vinieron a Fitero y recuperaron el monasterio. Lo que pasa que en cuanto se fue el ejército castellano, los de Tudela volvieron a salir, el ejército que estaba en Tudela volvió a venir y se volvió otra vez a quedar con el monasterio. Pero es que esto no acaba aquí, porque lo que a nosotros nos ha llamado la atención es que hubo un momento en el que realmente, como bien dice, los cascos azules dijeron, esto no va a acabar bien. Correcto, y entonces lo que hicieron los dos reyes, por instancias del Papa, confiaron la solución de este conflicto, que ya llevaba pues 200 o casi 300 años de conflicto, pidieron un legado, un representante del Papa, que analizara un poco la historia y que determinase quién tenía la razón. En realidad no solamente estaban definiendo la frontera de Fitero, era desde aquí hasta cerca de Estella, toda la frontera, lo que es básicamente toda La Rioja y hasta casi Álava. Esa frontera estaba siempre en disputa y al final era la parte más sur, era más meridional, era la de Fitero. ¿Qué pasó? Que los navarros supieron ganarse al legado, supongo que le untarían bien y falsificaron una serie de documentos en los cuales parecía que Fitero había pertenecido a Corella, con que algo que nunca había sido así, había sido siempre de Castilla. Y al final el legado del Papa, Guido de Bolonia, un cardenal, acabó diciendo que Fitero pertenecía a Navarra. Y así, un poco a traición, en 1374 o desde 1374 el monasterio de Fitero, que entonces no había villa, pasó a pertenecer a Navarra. Esta persona que están ustedes escuchando se llama don Serafín Olcoz, ha publicado ya 7 libros relacionados con Fitero. Además, dentro de los stand que nos encontramos hoy en estas jornadas de gastronómicas de Fitero y también de Trashumancia, que es donde acabamos de verlos, pues se pueden adquirir estos ejemplares donde has querido relatar, paso a paso, porque al final son muchos años los que se pueden contar en los libros, cómo ha ido evolucionando Fitero desde la época musulmana hasta que los cristianos vinieron y expulsaron a los moros de Fitero. Bueno, en realidad había un pueblo que se llamaba Tudején, que también era muy famoso porque estaba en la frontera. Es que la comunicación entre el Valle del Ebro y la Meseta del Duero, o si queremos, por el Valle del Ebro se puede llegar hasta el Mediterráneo y por el Duero se llega hasta el Atlántico. Y la unión entre los dos valles, entre el del Duero y el del Ebro, pasa por Fitero. Entonces Fitero ha sido pues siempre muy importante como una ruta de comunicación entre la meseta, el interior, el Atlántico y el Mediterráneo. Y sí, con las infografías que ha preparado el ayuntamiento para ilustrar la evolución del casco urbano, desde el primer monasterio, la evolución del segundo monasterio al paso de los siglos, el nacimiento de la villa de Fitero, que hubo un abad, que era Miguel de Peralta, que en 1482, viendo que después de las guerras de gramonteses y piemonteses se había empobrecido mucho la zona, y pidió que viniera gente a poblarla. Y entonces muchos de los emigrantes de aquella época, y también muchos de los judíos que vivían muy mal en Castilla y que poco después fueron expulsados, y también sí, que fueron expulsados de Aragón, muchos vinieron a refugiarse en Fitero. Y así nació la villa de Fitero alrededor del monasterio de Fitero. Y eso fue en 1482. Luego esta villa poco a poco fue creciendo, se amotinó varias veces, intentó independizarse del monasterio, y al final acabó el monasterio marchándose con la desamortización de Mendizábal en 1835. Y las infografías recogen la evolución del casco urbano a lo largo de estos siglos, y no solamente del monasterio de Fitero, sino también de cómo van haciendo las calles de Fitero en estas épocas. En las visitas teatralizadas también hay una parte que también ustedes lo pueden ver. En estos momentos acaban de comenzar también visitas que se están realizando y que podremos hablar con algunas de las personas que les está pareciendo estas jornadas. De momento, lo que nos encontramos son estas infografías que ustedes van a poder ver en unas semanas, realizadas por don Serafín Olcoz. Don Serafín, para hacer estas infografías, ¿en qué estudios te has basado? Bueno, y cómo se pueden ver? A ver, las infografías, en realidad, tengo que citar a Héctor Arcusa, que es un arqueólogo que ahora mismo está excavando en Novallas. Invito a la gente de la Ribera que se acerque a otra parte también de Aragón, pero bueno, cercana, que es Novallas. Está excavando una villa romana y él es especialista en el dibujo histórico y dibujo arqueológico. Entonces yo le he aportado los datos históricos, hemos estado buscando documentación en archivos y viendo los restos que hay, tanto constructivos como arqueológicos, y a partir de aquí, con esta información, es con la que Héctor ha sido el dibujante y el artista que ha dado lugar a estas infografías, que dentro de poco servirán para ilustrar las visitas que vengan a ver el claustro, sí. que les apetece, pues lo van a poder ver muy fácil, porque además son unos dibujos que están muy bien impresos, que se ven muy bien, son grandes y se puede ver cómo ha ido evolucionando, no desde ayer, sino desde 1140, un trabajo que entendemos que no ha costado un día ni dos, ¿no, don Serafín? No, este trabajo en concreto nos ha llevado más de un año y de mucho tiempo dedicado, y con muchos cambios, muchas modificaciones, hemos tratado de ser lo más fieles posible a la documentación que tenemos, y hemos tratado de inventarnos lo menos posible de algunas cosas de las que no quedan restos y que no sabemos que estuvieron y no sabíamos cómo eran, pero bueno, más o menos las hemos intuido y ahí están. Gracias por haberte acercado hasta nosotros. Por favor, un fuerte aplauso para don Serafín Olcoz, este historiador de Fitero, de Madrid, pero que viene mucho a Fitero y que es un asiduo. Gracias, don Serafín. Muchas gracias. Y de don Serafín vamos a poder dialogar con lo que nos vamos a encontrar en nada, porque lo cierto es que cuando hablábamos de realizar este programa, que Asier Rebollo, que es una persona que está en la producción junto con Carolina Álvarez, nos decía que el chef David González, que va a cocinar en directo el producto típico patatas a la manarra, que es un producto típico y que presentará la nueva creación, que es la tarta de la mora, con la que se quiere hacer un guiño a Becker. Entendemos que nada también la técnica de turismo, la señora Carmen María Yanguas, se acercará también para abordar de esta actualidad. Ah, que mira, se va a acercar también Carmen Yanguas, a la que vamos a saludar en breve. Bueno, pues vamos a dar el paso al chef David González. David, bienvenido. Hola, muy buenos días. Encantado de poder saludarte de nuevo, ¿eh? Igualmente, ya un placer. Nos vamos a hacer más que conocidos. Oye, David, está con nosotros también Carmen Yanguas, técnica de turismo del ayuntamiento y responsable de la oficina de turismo. Carmen, bienvenida. Hola, buenos días. Estás en el 4, bienvenida, ya está bien. Ya está, estoy, sí, vale, estamos. Está muy bien. Oye, vamos a hablar, si te parece, antes, chef, brevemente, ya saben que Becker es uno de los literatos españoles que residió en la Ribera y que habló de una forma muy activa de tanto Navarra, La Rioja, Soria y Aragón. Y hay una historia, que es la historia de la Cueva de la Mora, que tiene un capítulo fantástico, Carmen. Es una de las leyendas que escribió Becker, ambientada en Fitero, en una de sus estancias en el balneario. Y está ambientada en esa época de reconquista, zona musulmana, cristiana. Y a raíz de esta leyenda de la Cueva de la Mora se han creado varias líneas dentro de turismo fitero. Una de ellas es la propia señalización hasta la Cueva de la Mora. Es un paraje precioso. Ahora el chef de la Fiterana nos sorprende con su nueva tarta de la Mora. Se hicieron una nueva pareja de gigantes, que son el cristiano y la mora. Y tiene todo un aire de leyenda, de literatura y de historia en Fitero. Tiene que ver con el amor. Tiene que ver con el amor de que El amor prohibido. El amor prohibido, porque un cristiano se enamoró de la hija de un moro. Y ahí, bueno, esto es que... Su refugio de amor escondido era la cueva. Era impresionante lo que dijo. O sea, él decía que hay que ir contra este moro porque me gusta su hija, y claro, pero los que fueron a batallar contra él no sabían nada de la historia, pensaban que lo tenían que hacer por la cristianidad, no, no por el hecho del amor. Sí, pero el amor hasta cierto punto triunfó. Llevaban su amor a escondidas en la cueva, pero sí que es una leyenda muy bonita de literatura romántica. Y es un lujo para Fitero que Becker, en sus estancias de salud y relax en el balneario, ambientara esa leyenda y también la del Miserere. De esta ya hablaremos otro día. Y el chef encargado de realizar esta tarta, pues está con nosotros. Esto no se ve todos los días. David González, chef de la Fiterana. Menudo honor y privilegio, ¿no? Pues sí, la verdad. Al final, uno cuando le invitan en tu casa, en tu pueblo, a hacer cosas para él, ¿no? Y para mí me hizo mucha ilusión, y cuando me propusieron el hacer un postre relacionado con la historia del pueblo, pues enseguida se nos surgió con la mora, con las moras, con los zarzales, que también tenemos la Virgen de la Barda, ¿no? Que se dice que nació en un zarzal y que ya no salen espinas. Entonces, pues ahí le hemos dado una pequeña vuelta y hemos sacado un postrecito con moras, que espero que guste, es sencillo, pero está rico. David, ya estás diciendo que esto uno no, ¿no? Pero cuando te decían de darle una vuelta, hablabas de la mora. ¿Cuántas probatinas, cuánto tiempo has invertido en sacar lo que hoy vas a poder realizar? Realmente no tengo apuntado en ningún sitio el tiempo que me cuesta. No, porque al fin, cuando coges una idea, tú la empiezas y al final cuando acaba, igual muchas veces no tiene nada que ver, ¿no? Pero todos los pasos que das para llegar hasta ahí son importantes. O sea, nunca, no me he puesto a contar el tiempo. La verdad que con, las cosas cuando se hacen con cariño y con gusto, pues no cuestan. Vas a comenzar en breve, ¿no? Que vas a estar aquí cocinando en directo. Además, que vas a presentar esta nueva creación, la tarta de la mora, con la que se quiere hacer ese guiño a Becker que nos contaba Carmen. Pues también vas a cocinar ese producto típico, patatas a la manarra. Cuéntanos también de qué va este plato. A ver, sí. Este plato, las patatas a la manarra, no tienen ningún secreto. Simplemente que yo creo que todo fiterano se siente atraído por este plato y sobre todo que yo, por ejemplo, en mi caso me trae muchos recuerdos, ¿no? A mi infancia, a mi abuela, que me las preparaba en el hornillo de leña, cómo te las servía con el aceite para que estarían jugosas, ¿no? Pues yo creo que todo fiterano se siente, imagino y espero que se sienta como yo, que al final es un plato nuestro de aquí, en el cual lo hemos vivido en todas las casas. Y también es un plato que no tiene ninguna dificultad, lo que pasa que en cada casa también le ponen sus guiños. Entonces, yo he tenido muchas discusiones con gente de Fitero, que si uno le pone picante, que el otro le pone chorizo, que el otro que la patata a la manarra no lleva chorizo. Pero bueno, al final la base y la estructura de la patata a la manarra es la que es. Y solo con respetar el producto, que es patata de aquí del pueblo, sobra. Carmen, los has probado, entendemos que también, de alguna forma u otra, también esa infancia que hablaba el chef no te llega, ¿no? Sí, pero sí que es un momento muy bueno para dar a conocer una receta muy sencilla, muy sabrosa, y viniendo de las manos del chef de La Fiterana, que es de agradecer, teniendo hoy todito lleno como tiene, que saque un rato para darnos a conocer este producto en Fitero, es todo un lujo. Pues si te parece, chef, ya que estás hablando de que es tan sencilla, los oyentes de Radio Tudela y los aquí presentes que también nos están escuchando, ¿qué les puedes decir? Nada. Yo... ¿No vas a decir nada? No, sí, perdón. Todo secreto. Pues como todo en la cocina, ¿no? El tiempo y cariño, lo fundamental para que el producto final salga en buen estado y esté rico, lo súper importante es el tiempo, hacerlo despacito y hacerlo con cariño. ¿Y qué ingredientes? Cuéntanos un poco, ¿qué se puede contar de la receta? A ver. Es súper sencillo, al final es una patata, ¿sí?, la cual se le lava muy bien, ¿sí?, porque la hacemos con piel, la cual luego nos la comemos. Ajá. Se asa entera lo que es la patata. Uh-huh. Luego, una vez está asada, la cortaremos a la mitad. Sí. A lo largo y hacemos unas estrías, marcamos unas estrías, sí, y subimos el horno a más fuerte para que se nos quede lo que son los laterales con más tostadicos. Uh-huh. Y en los últimos 2 minutos le echamos un picadito de ajo y perejil. Ajá. No tiene más, como te decía, por ejemplo, en mi casa siempre se le ha puesto chorizo y siempre me han dicho en muchas discusiones, la patata a la manarra no lleva chorizo. Bueno, pero suma. No le hace daño a la patata a la manarra un trozo de chorizo. Con buenos ingredientes, ¿verdad? ¿De dónde viene este...? Con buena materia prima. ¿Viene del monasterio? ¿Viene de los abad? ¿Viene de dónde crees que viene? El nombre. El nombre. David te lo cuenta. Bueno, yo lo que me han contado... Lo que te han contado. La leyenda. Antes, pues como bien sabes, en los pueblos había... Pues había dos hornos, aquí en Fitero había 3 hornos, en este caso era un horno que era el horno de la manarra, que sí, era un apodo de una mujer que tenía el horno, al cual... Dicen, me han contado, que la receta era del marido, pero se la adueñó la mujer. Y eso, pues metían horno, a la vez que metían pastas, metían patatas enteras. Y pues antes no había muchos ingredientes, pues con el ajo y el perejil le hacían el majadico ahí al final. Y la verdad que salen muy ricas. Pues no te vamos a quitar más tiempo, Carmen, que yo creo que estamos abriendo el apetito. De verdad, ahora como no probemos una patata, nos va a dar algo. Perfecto, pues recordamos las patatas y también esa... esa creación que hoy vamos a poder también ver, va a presentar la nueva creación, la Tarta de la Mora, con la que se quiere hacer ese guiño a Becker y su leyenda inspirada en Fitero, la Cueva de la Mora y las moras que da el zarzal en Fitero Bardal y de la Virgen de la Barda, patrona de Fitero. Gracias a David González, chef de la Fiterana. Muchas gracias. Como estamos diciendo, las segundas jornadas gastronómicas de Fitero y Trashumancia se están celebrando en Fitero desde el viernes 24 hasta el domingo 26 de agosto. Ayer fue esas presentaciones, sábado 25, esa chistorrada popular desde por la mañana, la Trashumancia que ha venido desde el vinagre, en fin, muchos actos preparados para estas segundas jornadas gastronómicas y Trashumancia. Como ya hemos saludado a Carmen María Yanguas, pues tiene que ver con el turismo, tiene que ver con que estamos en verano y que los turistas agradecen mucho estas acciones. Carmen. Es otra de tantas actividades que van completando la oferta turística, cultural, gastronómica de Fitero. Y sí, es una muy buena fecha para hacerlo. Es un programa muy completo, muy variado para todo tipo de público y esperamos que genere el interés con el que buscábamos. Y cuando se realizaron por primera vez, esperabais un poco cómo podría ser una Trashumancia, pero al final le quisiste dar una vuelta con todo lo que tiene que ver con la gastronomía. Así es, el año pasado fue un programa únicamente de un domingo, muy intenso, pero un domingo, y este año hemos dado más empuje al tema gastronómico y al tema cultural, con lo que se ha creado pues todo un fin de semana repletito de actividades de todo tipo. Y aquí lo que se está viendo es que sois vosotros mismos los que estáis marcando el ritmo. Sí que qué duda cabe que contáis con apoyos institucionales, pero sois vosotros los que nace la idea, le dais la vuelta, la formáis en el calendario y determináis cuándo es el mejor momento para hacerla, porque sabéis la importancia en agosto del turismo. Sí, más o menos se intenta encajar en las actividades dentro de lo poquito que va quedando libre en la agenda, se intenta ir encajando para que resulte de mayor atractivo por el tipo de visitante que tenemos en cada momento. Habéis querido meter un poco todo, qué duda cabe que el monasterio tiene un punto importante también la ganadería con esa Trashumancia y tiene también la gastronomía. Que la vuelta del año pasado a este ha sido ampliarla, que duda cabe, pero también ha sido mezclar ese cóctel, ¿no? Cultural, gastronómico, festivo. Sí, estamos en este fin de semana intentando abarcar una gran parte de toda la oferta que tiene Fitero. Porque en el programa se ve que en cuanto al tema claustro, visitas a Fitero Cisterciense las hay de todo tipo. Ayer tuvimos la conferencia sobre las nuevas infografías que ya ha contado Serafín. Esta tarde tenemos la visita habitual, después tenemos la visita que hará Eduardo Aznar, autor del libro del claustro del monasterio. Después viene Asociación Cultural Atalaya con sus exitosas visitas teatralizadas nocturnas y, por si era poco, todavía viene una más a las 12 de la noche, a la que se puede llegar a través de un ticket que se adquiere en cualquiera de los bares o restaurantes de Fitero. Que de esa forma también unís tanto a los bares como al monasterio, que es algo también que os gusta mucho, dar vida a Fitero por parte de los diferentes comercios locales. Sí, ese famoso intento de desarrollo local, de motor económico que ha de ser un poco turismo de Fitero, es lo que se intenta hacer a través de todo este programa tan variado. Pues si les apetece, ya saben, lo pueden buscar a través de la web, a través de Turismo Fitero, porque hay muchas actividades preparadas hasta que comiencen las fiestas de Fitero, que son en septiembre. Pues vamos a estar así, os apetece seguir en una línea creciente, o sea, sin parar todos los fines de semana, con una cosita, con dos, o como por ejemplo estas jornadas que están completísimas, desde, ya les estamos hablando, desde el viernes hasta el domingo, no hay un momento para que las personas se aburran, que la que se quiera quedar en casa está muy bien, pero quien quiere salir afuera, pues lo cierto es que tiene muchas opciones, Carmen. Además, mañana el domingo está dedicado, los protagonistas van a ser los más pequeños, con una visita a las 10:30, a Fitero Cisterciense especial para ellos, con formato gincana, con regalito, y después los gigantes salen a la calle con los gaiteros de Tudela, hacen un recorrido por los bares, por la calle mayor, donde habrá una buena oferta de pinchos, con lo que será un buen cierre de jornadas. Gracias por haber estado con nosotros, Carmen. Gracias a vosotros. María Yanguas. En breve vamos a saludar ya a una homenajeada por el que ahora es el rey de España, por Felipe, ya que recibió de su mano cuando era príncipe el premio Príncipe de Viana. Vamos a poder saludarla en breve a María Bayo. También contaremos con el alcalde de la localidad y el concejal de festejos, hablando de esta programación, de estas segundas jornadas gastronómicas de Fitero y Trashumancia. Como estamos hablando, María Bayo está con nosotros, es de Fitero y, como ya conocen, recibió numerosos premios internacionales. Triunfó en Madrid, triunfó en París y desde entonces ha sido invitada por los más importantes escenarios, con grandes directores y ha sido invitada en las salas más prestigiosas, desde París, desde Bruselas, Ámsterdam, Londres, Nueva York, en fin, es considerada una de las más prestigiosas embajadoras del patrimonio musical español, como lo demuestra su discografía, que incluye zarzuelas, óperas y varios volúmenes de canciones, además de la infrecuente zarzuela del siglo XVIII. De su discografía destaca arias de Mozart y otras obras. Como ya hemos comentado, María Bayo ha sido galardonada con el premio Príncipe de Viana de manos del príncipe don Felipe de Borbón, ahora rey. Doña María Bayo, bienvenida, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues la reciben con un fuerte aplauso, me parece muy bien que la reciban así. Gracias, gracias. Ha venido a estar en estas segundas jornadas gastronómicas de Fitero y Trashumancia. ¿Cómo ha visto Fitero? ¿Hace cuánto que no venía? Pues lo veo muy animado. La verdad es que me encanta. Me encanta porque, bueno, hay muchísima gente, está todo animadísimo. Y me he encontrado con esta sorpresa. No sabía que estaban estas jornadas. Y de pronto, bueno, he venido a ver un poco mis raíces y la casa de mi madre y a dar una vuelta, y me he encontrado con las fiestas, con estas jornadas maravillosas. Entendemos que es volver a la infancia, ¿no?, cuando vuelves a Fitero. Sí, la verdad es que hace poco estuve en el monasterio viendo la reforma que han hecho, toda esta restauración del claustro, y me pareció maravilloso poder hacer esta restauración, ver estos claustros finalmente restaurados. Porque yo he pasado muchas horas jugando de niño, de pequeña, pues están mis raíces aquí. En alguna ocasión siempre nos gusta saber los inicios, ¿no? Los inicios de una mujer de Fitero, además orgullosa, que siempre lo dice, que es de aquí de Fitero y que recibió el Príncipe de Viana. María, ¿cómo recuerdas tus inicios en la música? Pues yo creo que recuerdan más los de Fitero, porque he cantado en la iglesia durante años y años. Mis inicios fueron aquí, tocaba la guitarra, aprendí solfeo con las monjas. Luego estuve también cantando con la coral de Cintruénigo. O sea que mis comienzos musicales fueron aquí. Lo único que cuando tenía ya 17 años me trasladé al conservatorio, porque quería hacer una carrera profesional en la música y bueno, empecé allí en Pamplona mis estudios. ¿Y cómo se siente conseguir un sueño? Bueno, es yo me siento muy orgullosa, porque yo creo que todo lo que me ha dado este pueblo, que al final es el carácter que tienes, gracias a ello he podido hacer mi carrera, porque yo creo que este pueblo tiene mucho, mucho carácter, mucho tesón, muchas ganas de salir adelante, y yo creo que eso me ha inculcado este pueblo. El sueño de poder estar, como hablábamos al inicio, ¿no?, en París, en Bruselas, en Ámsterdam, en Londres, que se hace cotidiano cuando ya lo vas haciendo asiduamente, ¿no? Pero la primera vez que vas viendo que se va cumpliendo estos logros, estos objetivos, entendemos que, bueno, que de alguna manera forma parte de tu día a día. Bueno, yo me he formado con ello, con mi carrera, ¿no? Salí de aquí, como digo, a los 17 años y me he formado en mi carrera musical. Trabajé en el conservatorio, luego me marché a Alemania y, lógicamente, llevo 30 y tantos años en esta carrera y sigo cantando. Y ello me ha hecho lo que soy. Pero lógicamente, el carácter me lo ha dado este pueblo fitero. Pues lo único que nos queda es agradecerte que te haya apetecido estar en los micrófonos de Radio Tudela para dirigirte a toda la localidad de Fitero. Aquí vemos cómo te están saludando amigas, familiares y Marilla, objetivos a medio corto plazo que te marcas desde 2018. Pues este año he estado haciendo una cosa un poco original, que ha sido una obra de teatro vinculada con la música. El año que viene voy a hacerla en Madrid, en los teatros del Canal, y estoy montando un concierto barroco, un concierto con un grupo también de otros instrumentos, un concierto que se llama Latinos, con todo música sudamericana. Y bueno, sigo ahí haciendo mis conciertos y eligiendo un poco cada vez más lo que hago, porque llevo muchos años en la carrera y ya no puedo andar de aquí para allá probando, sino haciendo cosas que me satisfagan y que me llenen. Cuando recibiste el premio Príncipe de Viana, el actual rey era príncipe. ¿Sigues manteniendo relación con él? Bueno, si hacen algún acto me invitan, sí, lógicamente, y si lo puedo ver. Él se acuerda muchísimo. No, es un hombre que tiene una gran inteligencia, porque se acuerda muy bien de todas las cosas. Pues la señora María Bayo está con nosotros, el pueblo de Fitero se ha quedado mirándote porque quería ganar de escucharte, así que si les quieres decir algo más. Bueno, pues que estoy encantada y que además me parece fenomenal que organicen estas cosas, y que me parece estos lugares que se han rehabilitado, que son lugares maravillosos para hacer cultura, y que a ver si el gobierno de Navarra pone un poco de dinero y se hace algo más también musical, relacionado más con lo mío, ¿no? Porque es una pena que estos lugares que se han creado no sirvan para hacer más cultura. Gracias, María Bayo. Fuerte aplauso para esta fiterana que, sin lugar a dudas, marca un antes y un después. Muchas gracias, María Bayo. Gracias, muchas gracias. Y saludamos a los siguientes invitados. Y ahora nos vamos a encontrar con dos personas, como hablamos, que, bueno, pues que están disfrutando de estas jornadas gastronómicas de Fitero y Trashumancia. Uno de ellos, de Pamplona, que ha querido, bueno, pues dar su testimonio, regalar su testimonio a este programa. Juan Bronte, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien. Casado con fiterana y muy habitual los fines de semana en Fitero. Y otra que también la conocíamos en las visitas teatralizadas y que también ha querido sumarse a este programa, a Antonia Verdonces, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿qué os está pareciendo estas segundas jornadas gastronómicas y también de la Trashumancia, Juan? Pues me parece que es algo necesario. En estas localidades habitualmente viven más tranquilas, y lo que consiguen con este tipo de actividades pues es el atraer mucha gente, turismo, poner Fitero en el mapa de la Ribera. Y bueno, si no lo está ya, con este monasterio que antes estaba comentando María Bayo, que es una maravilla. Y bueno, lo que hacen es, ya digo, fines de semana diferentes, con mucha gente, buen ambiente y que disfrutemos todos. Oye, que cuando hablas en Pamplona de Fitero, ¿qué cuentas? ¿Qué te preguntan? Bueno, de Fitero, a ver, yo he vivido unos años aquí, llevo ya 15 años en Pamplona. Y la verdad que es un pueblo que lo primero que te viene a la cabeza cuando hablas de Fitero es el monasterio. Es una joya artística que bueno, yo creo que pone a Fitero en el mapa, balneario. Hay una serie de cuestiones en Fitero que cada vez hacen que la gente piense más en Fitero como turismo. Y bueno, ahora los últimos años se está desarrollando muchísimo, no solo a nivel monasterio, sino a nivel gastronómico, a nivel rutas. Está dando un cambio importante y, como digo, casas rurales, lo está poniendo en el mapa de la Ribera, y lo que hace es más atractivo el pueblo para toda la gente de fuera. Ella, Antonia Verdontes, ha tenido que estudiarse las cosas para poder luego explicarlas, porque lo cierto es que hoy tenéis un programa muy, pero que muy intenso, de visitas teatralizadas, Antonio. Sí, sí, tenemos un programa a tope en todos los sentidos, desde la gastronomía, visita teatralizada, visita nocturna. Mañana tenemos visita infantil con los niños, entonces, bueno, toda la información se va a ir adaptando dependiendo del público que haya, y yo creo que hay que tirar hacia adelante desde aquí. ¿Qué tal esto de los niños? ¿Cómo va a ser? Porque me han dicho que va a haber hasta gincanas, pero esto, sí, los monjes, sí, bueno, que van a hacer, se van a enfadar muchísimo. Desde la Asociación de Padres, también estoy dentro de la APIMA, entonces desde la Asociación de Padres, junto con María, que es la guía de aquí, preparamos una gincana, se les da un poquito de información y luego tienen que ir buscando pistas alrededor del claustro para que conozcan un poco, pues eso, lo que tenemos aquí, que lo disfruten y que lo vivan como lo hemos vivido nosotros de pequeños. Además, yo creo que con el juego es una forma muy fácil de conocer y de aprender, ¿no? Sí, sí, bueno, y aparte que ellos cada vez los vamos habituando más a que entren al claustro y a que vean estas dependencias como algo propio, y entonces, bueno, queremos que las conozcan del todo, como la estamos conociendo nosotros. ¿Alguna experiencia más que quieras contar de este día, Juan, de que te estás encontrando en estas jornadas? ¿Alguna curiosidad que te ha llamado la atención? No, sobre todo la cantidad de gente que viene, la alegría de la gente, porque al final es un disfrute, o sea, es venir a disfrutar de Fitero de una manera diferente, ¿no? El tema de la comida que hay preparada, la clase de cocina que acaba de dar David, hay un montón de cosas. Y luego, bueno, está comentando Anto el tema de la PIMA, es una asociación súper activa que tiene, parece que no hay niños en Fitero, pero cada vez hay más, hacen una escuela de verano en la cual, pues bueno, cuentan a todos los niños todas las actividades y todas las cosas que pueden visitar en Fitero. Anto, por finalizar, ¿alguna curiosidad que quieras destacar de estas jornadas? Yo de este día destacaría lo completo que está siendo. Claustro abierto, David cocinando en la plaza, nuestros productos expuestos en el paseo, productos de todo, desde el balneario, de la fruta, todo lo que hay en Fitero. El que quiera conocer Fitero, hoy es el día. Hoy es el día porque lo tenemos aquí en un trocito. Todo abierto, ¿eh? Todo abierto. Abierto todo el día, además. Exactamente. Abierto. Y toda la noche. Bueno, pues de verdad, muchas gracias por haberos acercado. Gracias. Antonia Verdontes y Juan Bronte, gracias. Gracias a ti. Gracias. Vamos a hablar con el concejal de festejos. Lo vamos a hacer Jesús Jiménez, conocido como Jecha, que es el concejal que lleva el peso de estas jornadas, que el año pasado le tocó el año pasado le tocó ver cómo llovía en estas jornadas, y que este año, pues lo cierto es que el tiempo está acompañando y nos alegra muchísimo de que así sea. Jesús Jiménez, bienvenido. Buenos días, Paul. ¿Qué tal todo? Encantado. Vaya día más bueno que has elegido para que realicemos este programa, ¿eh? Bueno, estamos siempre mirando al tiempo en Fitero. Yo llevo ya 3 años sin parar de mirar arriba al cielo, pero bueno, este año estamos tranquilos. Desde el comienzo el tiempo ya veíamos que iba a respetar, y la verdad que te libera mucho, porque no hay que modificar nada y la verdad que se disfruta el doble. El año pasado se hizo un día, en el fin de semana. Este año veíais que una vez que ya que te pones a lanzar algo, que le puedes dar una repercusión mayor, con más trabajo, obviamente, pero así se ha llevado a cabo desde el viernes. Sí, bueno, el año pasado pensamos que el día bueno era el domingo, pero bueno, como funcionó también el día, pensamos que este año el día era el sábado, el apropiado, para darle un poco más de actividades al día, incluso alargarlo a viernes y domingo, como ha sido el caso. La idea es que tanto viernes y sábado, pues la gente se alargue lo máximo posible. Hoy sábado, por ejemplo, el golpe de gente es tremendo, y esperamos que esta tarde sea igual. Y se alargue a lo que es la noche también, y repercuta en los bares y restaurantes en este caso. Coordinado con cultura, coordinado con turismo, coordinado con gastronomía. Pues bueno, muchas conversaciones, muchas reuniones antes de que esta jornada llegue. Sí, la verdad que para preparar un fin de semana de este tipo, pues mucho trabajo, todo lo que quieras. Como siempre hablamos, Paul. Hombre, al final te queda satisfacción de que salga un día bueno y que venga la gente y no falle nada. Dentro de lo que podemos hacer, pues siempre intentaremos mejorar un poco, que siempre hay algún fallo o alguna mejora que nos propone la gente, y lo dicho, a seguir mejorando y a seguir preparando actos de este tipo. Lo que no cabe ninguna duda es que al final se están dando pasos para ir poco a poco para llegar al día del bolo. Sí, bueno, que al final te quiero decir que estamos en agosto, la próxima semana ya sí, no queda nada para que esperemos no dar muchos pasos y llegar agotados, esperemos llegar con fuerzas, pero bueno, seguro que algo de fuerzas guardamos para fiestas. La semana que viene también tenemos un par de actividades, hacemos el primer cross Virgen de la Barda, que está dentro del circuito navarro del circuito de la Mancomunidad Navarra Sur de Running, y este año nos hemos lanzado, lo propusieron desde la Mancomunidad, nos ha parecido una buena propuesta. Me lo habían propuesto muchas veces hacer un cross distinto a lo que es la San Silvestre, que es como más a nivel de pueblo. Seguimos con el formato de pueblo también, que son las categorías inferiores, pero sí que le damos un empujón metiéndonos en el circuito. Y luego el domingo también tenemos el Día de la Bici, para finalizar un poco lo que es el verano. Y luego al fin de semana siguiente, el 8 hasta el 16, ya estamos en las fiestas metidos. Del 8 al 16 serán las fiestas de Fitero y al final estas cosas van sucediendo, ¿no? Hace 5 años era impensable que en fiestas también se hablara de cultura, se hablara del monasterio, pero hoy en día estáis viendo que todo está tan ligado que es imposible no coordinar estas actividades, ¿no? Sí, la verdad que todo el esfuerzo que se está haciendo para fortalecer el turismo en Fitero está dando su fruto. No hay más que ver que este verano está siendo de una afluencia tremenda de gente, se ve mucho más movimiento a nivel de gente de fuera en el pueblo y, oye, pues siempre repercute a nivel de comercios o restaurantes o bares, pues siempre se nota, la verdad. Pues Jesús, lo que tenemos que hacer es recordarlo, que estas son las segundas jornadas, que si todo va bien, pues el año que viene volverían a ser las terceras, que todavía queda mucho, que el fin de semana que viene sigue habiendo actividad, en este caso deportiva, y que ya el siguiente será del 8 al 16. ¿Qué querrías destacar de estas segundas jornadas que ya, pues bueno, para los oyentes que escuchen este programa el miércoles ya habrán pasado, pero sí que me gustaría que destacaras algo de lo que estás viviendo en estos momentos? Pues a ver, destacar sobre todo pues que por segundo año la afluencia está siendo masiva, la gente está respondiendo como esperábamos, pero bueno, siempre te queda ahí la duda de si vendrá o no vendrá. Claro, estamos, como quien dice, empezando, es el segundo año, pero vemos que está consolidado lo que es el acto central del sábado. El resto de los actos que se han intentado meter, ayer la presentación de las infografías fue muy bien, y las visitas teatralizadas las visitas teatralizadas nocturnas están funcionando perfectamente, coordinadas por la Asociación Atalaya. Se meten también esta noche unas visitas nocturnas. Y al final, no me gusta destacar algo, sino en global todo el fin de semana, que al final es muy completo y hay actividades pues para el disfrute de todo el personal. Pues que para nosotros es un placer estar aquí de nuevo, que nos tratáis de maravilla, Jesús Jiménez, que el Ayuntamiento de Fitero haya querido contar con Radio Tudela para poner en valor un poco más, un granito más, todo lo que realizáis desde aquí. Jesús Jiménez, conocido como Jecha, gracias por habernos vuelto a invitar. Muchas gracias a ti, Paul. Pues estamos llegando al final del programa, en este especial de las segundas jornadas gastronómicas de Fitero y Trashumancia. Ya lo saben, el turismo en Fitero es protagonista. Queríamos saludar, como no, a Asier Rebollo por finalizar, porque Asier Rebollo es una de las figuras que interpreta un papel en esas visitas teatralizadas. Asier Rebollo, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, pues además de interpretar ese papel en las visitas teatralizadas, también está echando una mano muy importante para que estas jornadas salgan bien. Asier, mucho trabajo detrás, echando una mano al Ayuntamiento de Fitero. Muchísimo, la verdad que es un esfuerzo de todos para lograr pues días como el de hoy, ¿no? Una jornada que tiene un poco de todo, tiene gastronomía, tiene cultura, ¿no? Tiene naturaleza con el tema de la transhumancia, es decir, tiene un compendio muy interesante para el que nos quiera visitar, ¿no? Fitero, al final, Fitero es arte y cultura, Fitero es naturaleza y rutas, Fitero es salud y relax con nuestro balneario, ¿no? Y Fitero, por supuesto, gastronomía. Y hoy es el día de la gastronomía, pero como siempre viene con sinergias de otro tipo de intereses, ¿no? Y además que estamos viendo cómo vienen personas de otras partes de Navarra, de otras provincias, y que eso, qué duda cabe, que es porque algo se está haciendo bien. Sí, la verdad que yo un poco se lo achaco a dos cosas principalmente, ¿no? Una es la colaboración de, en este caso, Ayuntamiento, con todos los agentes privados, me refiero a empresas de interés turístico que hay en Fitero, por intentar hacer un proyecto turístico conjunto, común, sostenible en el tiempo. No se busca que esto sea un todo para hoy, nada para mañana, sino ir progresivamente creciendo conforme crece un poco el modelo. Y luego, por otro lado, un poco destacar la importancia del estudio de los datos, ¿no? Al final, los datos nos dan una relevancia muy importante de por dónde viene la gente, qué le gusta, qué le interesa, qué contenido quiere consumir, cómo quiere consumirlo. y al final todo eso pues nos da una idea de por dónde hay que ir un poco tirando y qué es lo que hay que ir trabajando, y se, así establecen un poco prioridades o este tipo de iniciativas. Pues ya lo saben, Asier Rebollo, que nos ha querido también acompañar en este parte final de este programa con el que llegamos al final, y que recuérdenlo, que Fitero es una opción muy interesante para acercarse y para compartir un tiempo en el que van a aprender, en el que se van a divertir y que seguramente podrán repetirlo. Gracias, Asier Rebollo. A vosotros, muchas gracias. Hasta aquí este programa especial desde Radio Tudela Radio con... un agradecimiento, como siempre, por parte nuestra, de todo el equipo. Carolina Álvarez en la producción, en la realización técnica, y el micrófono, Paul Carcavilla. Gracias al Ayuntamiento de Fitero por volver a contar con nosotros. Hasta siempre.